Cada aniversario patrio en Radio Líder renovamos nuestro compromiso con el Perú. El de contribuir a una sociedad más justa, democrática y solidaria. Informándote con objetividad. Generando espacios para que tu voz sea escuchada. Promoviendo la identidad cultural y las actividades sostenibles de nuestros pueblos. Mostrando la riqueza natural que debemos proteger. Nuestro compromiso con el Perú es dar lo mejor de nosotros. Porque con nuestros actos construimos la patria que queremos. ¡Felices fiestas patrias! Somos Radio Líder. ¡Siempre líder! ¡Líder como tú! Vámonos para la iglesia, vámonos para gozar. Desde la ciudad de Jucuarán-Usulután, El Salvador, la iglesia San Mario Oriental de las Asambleas de Dios y el CDI Hogar de Bendición, junto a su pastor Josué Benedicto Sarabia, te bendice y agradece tu preferencia, invitándote a quedarte con nosotros para escuchar música, oración, testimonios y sobre todo la palabra de Dios. Quédate con nosotros y serás grandemente bendecido. Dios te bendiga. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y la fuerza fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Deportiva desde el distrito de la Asunción, nos vamos hasta la próxima transmisión deportiva. Les decimos muy buenas tardes deportivas, siempre agradeciendo a Elita Arán en las cámaras el día de hoy, a Ceci Machuca también en la parte de producción, a Lilianita Narro en la parte técnica de los 970M. También los saludos para Wilder Pérez, quien nos acompañó en la primera parte, para toda la gente que nos ha seguido a través de las diferentes plataformas. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, hasta la próxima transmisión. Muy buenas tardes deportivas.